usted. Bien, amigos, amigas, la jornada de hoy va a estar bastante noticiosa. Fíjense ustedes que se envió el proyecto de ley que establece que el feriado para el 19 de abril por con ocasión de la realización del censo de 2017. Fíjense usted que el gobierno envió este martes, es decir, hoy día, el proyecto de ley que declara feriado el 19 de abril con el propósito que las familias permanezcan en sus hogares para responder las preguntas del censo. El proyecto establece una serie de medidas, entre ellas la prohibición de realizar actividades, espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos, las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y eventos similares a los indicados. Esta prohibición se hace extensiva al funcionamiento de los malls, los centros comerciales, grandes tiendas, discotecas, pub, cabaret, casino, etc. Y finalmente a todo comercio de bienes o alimento o bebida. Para ser completamente operativa esta prohibición, el proyecto explicita que el día del censo tendrá las características de feriado laboral irrenunciable. ¿Ah? Es decir, que nadie tiene que trabajar ese día, bueno, salvo la salvedad, es cierto, todas las actividades anteriormente mencionadas no podrán funcionar desde la medianoche del día del levantamiento censal, es decir, del 19 de abril y con término a las 20 horas del mismo día. Asimismo, como una forma de resguardo al éxito del proceso censal, el proyecto de ley excluye de la prohibición de funcionamiento a la prohibición de bienes o servicios contratados por el Instituto Nacional de Estadística, por supuesto, y con ocasión del censo o para su realización, así como los establecimientos que expendan combustible, farmacias de urgencia y farmacias que deben cumplir con turnos fijados. Finalmente, cabe destacar que este proyecto de ley no implica gasto alguno al fisco. Así que ya estamos claritos, se nos acerca de manera rápida, ¿cierto?, el próximo censo de 2017. Y para que no se nos olvide, el 19 de abril va a haber feriado irrenunciable. La luz vas a apagar y el cielo a encender. Todo está tranquilo por aquí. Te voy a conocer, me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. Nuestros ojos son testigos, el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. Hey, hey, hey. Te voy a conocer. Me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Hey, yeah. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. Nuestros ojos son testigos, el amor existe. todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. ¿Cómo lo pasó en la fiesta? Me imagino que harto tuvo que comer, ¿ah? Porque asadito todos estos días, incluso primero y además el 2 de enero que pudimos comer muchas cosas. Y finalmente, hoy día el cuerpo está reciente, ¿cierto? Y debemos bajar esos kilitos de más que consumimos durante estas grandes fiestas, ¿cierto? De Navidad y Año Nuevo. Fíjese que buscando información, las mujeres podrían llegar a bajar hasta 4 kilos en 4 semanas, es decir, 1 kilo por semana, y los hombres la misma cantidad, 4 kilos en 3 semanas. ¿Cómo es la magia, dirá usted? Mire, fíjese que como llegó ya el 2017 y una de las consecuencias que le quedaron a los chilenos fueron los kilos ganados, ¿cierto? Es importante algunos tips para quienes, por supuesto, quieran bajar de peso. Fíjese que pueden ser, como le decía, 4 kilos en 4 semanas en el caso de la mujer y 4 kilos en 3 semanas en caso del hombre. Las bajas de peso son habitualmente asociadas más bien a agua, a líquido, entonces no conviene hacer bajar más rápido para no tener esos efectos que perder solamente masa muscular y agua. Ahora, lo primero es comer siempre proteínas y lácteos. Es decir, las dietas deben ser ricas en proteínas, es decir, almorzar con pollo, pescado, queso bajo en grasa, los huevos, ¿ah? Que los especialistas recomiendan comer bastantes lácteos. Por lo mismo se recomienda nunca saltarse también las comidas, ya que es una manera dañina para bajar de peso y se requiere ingerir alimentos cada 4 horas. Eso también es sumamente importante. Ahora, las verduras y el agua siempre. Debido a la fibra que tiene la verdura, ¿cierto? Lo que lo hace que se sienta satisfecho más rápidamente. Los vegetales son esencialmente esenciales en una dieta que busca bajar algunos kilos. Estas además son muy beneficiosas en el proceso de la digestión. Junto a la ingesta de agua son esenciales. Y también debemos preocuparnos de reducir a las grasas saturadas, ¿cierto? Las azúcares y las sales. Para que pueda haber resultados rápidos, ¿cierto? Y podamos bajar estos 4 kilitos en este mes, es necesario hacer algunos sacrificios. Uno de ellos es reducir el máximo durante este periodo los alimentos como las grasas, los azúcares y las sales. Hay que regularlo bien más que eliminarlo. Y por último, es importante que estas dietas, ¿cierto? Se puedan trabajar también con una actividad física regular, ¿cierto? Para lograr los estos resultados esperados. Y según los médicos, si no somos muy buenos para hacer actividad física, se recomienda caminar 30 minutos constantes y seguidos, y con eso vamos a regular, ¿cierto? Y vamos a ayudarnos con esta dietita para evitar estos 4 kilos que hemos subido durante estas fiestas. Que no has amado, sos un perdedor. no te diste cuenta. Están desmantelando tu casa, pero a vos eso no te preocupa. Podrás hacerlo muy bien. Podrás hacerlo si es que has amado. ¿Sabía usted que el 28 de noviembre de 2016, hace menos de prácticamente un mes, hubo una modificación legal que beneficiará a cerca de 1.400.000 pensionados y que comienza a regir justamente en este año 2017? La presidenta Michelle Bachelet promulgó el lunes 28 de noviembre la ley que está de 2016, por supuesto, la ley que establece un reajuste extraordinario de un 10% al monto de la pensión básica solidaria de vejez y de invalidez. El monto pasa así de 93.543 pesos a 102.897 pesos y propone recalcular y aumentar los beneficios del aporte previsional solidario. Ambas modificaciones beneficiarán a cerca de 1.400.000 pensionados y regirá a partir del 1 de enero de 2017, es decir, ya entró en completa vigencia. Los beneficiarios del Pilar Solidario podrán contar con este 10% cierto del reajuste que empezará a ser pagado en el mes de enero. De la misma manera, en julio de 2017, las pensiones serán objeto de un reajuste anual que va a beneficiar también a los beneficiarios del Pilar Solidario. La iniciativa fijó además de la manera permanente la regla de cálculo del aporte previsional solidario EBG y determina el momento del acceso al beneficio, de modo de garantizar que todos y todas las beneficiarias reciban este reajuste y que, como le señalaba anteriormente, ¿cierto?, esta sube de los 93.543 a los 102.897. Fíjese usted que esto, si bien son aproximadamente 9.000 pesos, esto sumado, ¿cierto?, con a todos los beneficiarios, a este 1.400.000, es un aporte, ¿cierto?, considerable y que viene a solucionar ciertos problemas relacionados con la con el acceso de los recursos. Así que cerca de 9.000 pesos subió la pensión básica solidaria de invalidez y que se comienza a pagar a partir del mes de enero de 2017. Thank you. Fíjese usted que buscando información, hace muy poquito ya, nos encontramos con el subsidio a la cotización de jóvenes. ¿Sabe lo que es eso? Fíjese que es un aporte mensual de 13.200 pesos. Este es el monto que rige entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 para jóvenes de entre 18 y 35 años. Y esta cantidad se suma a las cotizaciones de tal modo de mejorar sus condiciones previsionales. ¿Qué me dice usted? Es decir, todos los jóvenes de 18 a 35 años podrán mejorar sus condiciones, ¿cierto? Las cotizaciones que generalmente a la más tierna edad, ¿cierto? Es cuando se gana menos, los sueldos son menores, y por lo tanto hoy día, por medio del subsidio de la cotización de jóvenes, esto se puede mejorar. Mientras se trate de las primeras 24 cotizaciones, el monto será depositado directamente en la cuenta de capitalización individual del sistema AFP del trabajador joven. Ahora, este beneficio es incompatible con el seguro de invalidez y sobrevivencia. Este último debe ser pagado por el trabajador en caso que acceda a este subsidio. También el beneficio sí es compatible con el subsidio de empleo joven que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE. El trámite se puede realizar durante todo el año. Entonces, la idea es que el monto de subsidio equivale a la mitad de la cotización obligatoria de la pensión sobre un ingreso mínimo mensual. Ya le señalamos anteriormente que los beneficiarios serán los trabajadores de entre 18 y 35 años que cumplan los siguientes requisitos. Primero que nada, deben ganar un sueldo igual o inferior a 1,5 ingresos mínimos mensuales y tener menos de 24 cotizaciones en su AFP continuas o discontinuas. Y esta vigencia, como le señalamos, mantendrá el beneficio si su sueldo aumenta desde el 13º mes de recibir el beneficio, y solo hasta 2 ingresos mínimos perderá el beneficio si su sueldo sube por sobre el 1,5 ingresos mensuales, ¿cierto? Antes del 13º mes. Así que si usted tiene entre 18 y 35 años de edad, está cotizando recientemente, entonces puede postular al subsidio de la cotización de jóvenes. Vamos a un temita musical y luego del temita le vamos a comentar mucho más relacionado con este subsidio. Valdivia, Valdivia, Valdivia capital. muerto amor. Y queremos, queremos, queremos otra capital. Algunos dicen será Concepción. Y queremos, queremos, queremos otra capital. Aunque Bochorno puede ser Osorno. Y queremos, queremos, queremos otra capital. No lo dudo, será Temuco. Y queremos, queremos, queremos otra capital. Igual, igual puede ser Chillán. Como le habían comentado, estábamos hablando sobre el subsidio a la cotización de jóvenes. Recordarles que era un aporte mensual de 13.200 pesos, ¿cierto? Que monto que rige entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2017 para jóvenes entre 18 y 35 años. Y esta cantidad se suma a las cotizaciones de tal modo de mejorar sus condiciones previsionales mientras se trate de las 24 primeras cotizaciones. Será depositado entonces en la cuenta de capitalización individual de la AFP. Por lo tanto, usted joven que está recién trabajando, tiene entre 18 y 35 años y gana, ¿cierto?, menos de un sueldo 1,5 sueldo mínimo mensuales, entonces usted está llamado a postular a este subsidio. ¿Y cómo lo debe hacer? Súper simple, usted debe generar el trámite en la oficina, reúna los antecedentes, ¿cierto?, que tiene que ver con la cédula de identidad, y en el caso que usted no pueda, porque lamentablemente está trabajando, le da un poder notarial a su apoderado y el apoderado va en su representación. No se requiere representar antecedentes previsionales o certificado de nacimiento, matrimonio o defunción, ya que el Ejecutivo de Chile Atiende los obtiene interna y gratuitamente. Así que ese es el primer punto, es la cédula de identidad o el poder notarial si va un apoderado. Deben dirigirse a la institución previsional a la que esté afiliado, y en este caso entonces tiene que ir a su AFP, o también pudiera ser que puede ir a hacer el trámite a el Chile Atiende más cercano, y en su momento ya le hemos dado la dirección, se la vamos a dar nuevamente, por supuesto, para eso estamos, así que vamos a buscar inmediatamente la región del Biobío, a ver acá, región del Biobío, la provincia de Concepción, y vamos a buscar la comuna de Concepción. A ver, la dirección entonces está señalada en Castellón 435 primer piso, y usted puede ir de lunes a jueves de las 8:30 a las 15:30 horas y los viernes de las 8:30 a las 14 horas. Castellón 435 entonces, primer piso, ahí pueden también dirigirse a postular al subsidio a la cotización de jóvenes. Usted le explica el motivo, ¿cierto?, de su visita, le entrega los documentos, en su caso, como ya le señalamos, el carnet de identidad o el poder, y como resultado del trámite habrá solicitado el subsidio de cotización de jóvenes. Si no se requiere más información, este podrá hacerse efectivo en un plazo de 4 meses. Usted postula y dentro de los 4 meses ya podría ser beneficiario del subsidio a la cotización de jóvenes. Lo otro es que si no le quedó muy claro lo que le señalamos, puede hacer las consultas llamando desde un teléfono fijo. Anote por ahí. Yo sé que usted a esta hora ya tiene una hojita, ¿cierto?, su lápiz y papel. Tiene que llamar al 600-440-0040. Se lo repito, el 600-440-0040. Y si está llamando de un teléfono celular, llame al más 56-2-29-65-40-00. Se lo repito, el más 56-2-29-65-40-00. 2965-4000 y ya estará, ¿cierto?, postulando al subsidio, a la cotización de jóvenes. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre. Muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Y fíjense ustedes que estábamos revisando ya el pasado, ¿cierto?, 2016, y este terminó bastante bien el año en el todo el sentido de los avances del gobierno, fíjense ustedes. Se avanzó, le vamos a contar, se avanzó en el Chile más justo, ya que se ha trabajado bastante en la protección de las mujeres. En 2016 comenzó una nueva etapa para las mujeres de Chile, que hoy cuentan con más instituciones que la protegen y que la defienden de igualdad de género, ¿cierto? La principal es, primero que nada, se creó el nuevo Ministerio de la Mujer, un gran avance para potenciar, ¿cierto?, el trabajo y las políticas públicas relacionadas con nuestras mujeres. En Chile, lamentablemente, una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido algún tipo de violencia. La nueva cartera está tomando medidas importantes para avanzar de una vez por todas a una sociedad más equitativa donde no se viva más esta vergonzosa realidad. La convicción de la presidenta de la República, ¿cierto?, la señora Michelle Bachelet, es que todo lo que se hace en beneficio de las mujeres va en beneficio de todo el país. Y es así como este 2016 se creó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y se enviaron los proyectos de ley que amplían sanciones contra los agresores de violencia intrafamiliar y otro que despenaliza el aborto en sus tres causales. Música. canción me vengo a declarar. Eres la persona que me hace soñar. Por ti siento mucho más que amistad. Enamorado, estoy enamorado. Tu dulce mirada no puedo olvidar. Cuando me sonríes me haces volar. Y cuando te pienso el sol alumbra más. Enamorado, estoy enamorado. Así es el amor. Me quema el corazón cuando tú llegas. Así es el amor, que corre como un río por mis venas. Así es el amor. Así es el amor. Así es el amor en mi corazón. Yo la hora de a tu lado estar. Busco algún motivo que me acerque más. Me matan las ganas de tu piel tocar. Enamorado, enamorado. Ay, estoy enamorado, enamorado. Así es el amor. Me quema el corazón cuando tú llegas. Así es el amor, que corre como un río por mis venas. Así es el amor, me atrapa cuando estás aquí muy cerca. Así es el amor, que siento y tiene a mi alma prisionera. Así es el amor. Así es el amor. Así es el amor. Así es el amor. Así es el amor. Así es el amor en mi siguiendo con los logros que nos permitieron finalizar un buen año 2016 y que apunta, cierto, todo relacionado a avanzar hacia una mejor calidad de vida para todos y todos los chilenos en un sentido de un Chile más justo. Fíjese usted que en 2016 más de 10 millones de personas se vieron favorecidas por la ley de equidad tarifaria, que apunta a que no existan más desigualdades en los cobros de la cuenta de la luz. Hasta ahora había importantes diferencias en las cuentas de la luz entre zonas menos pobladas y grandes ciudades. Una familia de Alto Biobío, por ejemplo, podía pagar hasta un 90% más que una familia de Santiago. ¿Qué le parece? La medida también beneficia a las comunas que se acogen a proyectos que proveen electricidad al país, como Tocopilla o Coronel. La normativa promulgada en 2016 tiene un importante impacto ciudadano y los hogares beneficiados verán una disminución en su cuenta de un 14% promedio, es decir, si usted pagaba 10 mil pesos de luz, hoy día estaría pagando 8.600 pesos, ¿cierto? Con esta, gracias a esta nueva ley, y fíjese que a 6 de cada 10 personas le bajará la cuenta de la luz en un 14% promedio, y esto es gracias a la ley de equidad tarifaria, y las cuentas ahora son, por supuesto, mucho más transparentes y claras. Siguiendo con el repaso 2016, fíjese usted que, una de las más emblemáticas es que el más acceso a una educación de calidad. En 2016 se dio un paso histórico en favor del acceso a la educación superior. Fíjese que 140.000 estudiantes obtuvieron gratuidad. Se trató de uno de los hitos más importantes de la histórica reforma impulsada por el gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet para mejorar la educación en Chile. Para el año 2017, todavía se nos queda, ya nos vamos a ir acostumbrando a este nuevo año 2017, un total de 44 instituciones de educación superior se adscribirán a la gratuidad y se suman a la lista de centros de formación técnica e institutos profesionales. Si el 2016 fue el año de la implementación de la gratuidad, desde 2017 se extenderá a centros de formación técnica e institutos profesionales. Además, buenas noticias en la lucha contra la pobreza. Fíjese que el año 2016, cierto que ya termina, trajo un gran incentivo para seguir avanzando. La encuesta CANSEN reveló que la pobreza por ingreso disminuyó de un 14,4 el 2013 a un 11,7 el 2015. Y lo importante, que lo que señala la presidenta, ¿cierto? Más que los porcentajes, se está hablando de que 400.000 personas ya salieron de la pobreza en estos últimos años. Por otro lado, en un 15% disminuyó el déficit habitacional. Y fíjese que entre los años 2013 y 2015 se redujeron desde los 459.000 personas sin hogares a 391 hogares que faltaban a 391.000 unidades, alcanzando su nivel más bajo a nivel histórico. Entonces dice que la encuesta CACEN 2015, ¿cierto?, ahora mide el entorno y la red de las personas, y 400.000 chilenos dejaron de vivir en situación de pobreza en la última década. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La la la la la la la la la la. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Ventanilla Única. Como siempre, es un agrado haber contado con su tan fiel sintonía. Nosotros creemos que hemos entregado, ¿cierto?, el día de hoy bastante información para poder enfrentar este 2017, que va a estar bastante noticioso. La idea es que podamos, ¿cierto?, atender todos los trámites necesarios, podamos atender todos los subsidios, podamos entender de qué se tratan todos los beneficios que hoy día el Estado le entrega y le pone a su disposición para mejorar su calidad de vida. Y como no, ese es el objetivo de nuestro programa, que ya prontito vamos a cumplir un año al aire con el programa Ventanilla Única. Para nosotros estamos felices de poder estar entregando periódicamente este programa, que lo hacemos con mucho cariño y queremos entregarle, ¿cierto?, cada día más información relacionada con los trámites y con todo el acceso de la oferta pública hacia sus hogares. Mi nombre es Leodán Zapata, quien junto con Juan Carlos Reyes en Controles nos despedimos del programa Ventanilla Única y, por supuesto, lo dejamos invitado para el próximo programa, en donde entregaremos más información relevante y información que usted requiere. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo programa.